embarcaciones, embarcaciones, escucho un llamado general. Escucho un llamado general, atención, estaciones, embarcaciones. Amigos, colegas, radio escuchas, muy buenas noches. Este es un llamado que hace la estación de radio Pedregal, que transmite desde la ciudad de Puerto de Campeche para retransmitir las evaluaciones meteorológicas. Por el sur de la región, así como condiciones locales y el resto, favorecerán condiciones de cielo medio nublado a nublado en la entidad veracruzana y porción sur de Tamaulipas, ocasionando lluvias acompañadas de actividad eléctrica y viento en racha. Previendo en Tamaulipas lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en las cuencas del Guayalejo, Tamesí y Tamuín, así como en la región de la Sierra Madre y el occidente de la cuenca del Soto La Marina. Mientras que en Veracruz se prevén tormentas puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las cuencas del Papaloapan, Mazatlacuatzco y Tonalá. Tormentas puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el Jalapa, Cotatla y zonas montañosas del Cazones, de Colotla y Nautla. Lluvias con intervalos de chubascos en el resto de las zonas montañosas y el resto de la porción central. Lluvias escasas o lloviznas en el resto de la porción norte. El viento será del sur y sureste en Tamaulipas y en el norte de Veracruz, del este y noreste en el resto, presentándose en ambos casos velocidades de 25 a 35 km por hora, así como presencia de resto de 50 en el norte de Tamaulipas. Península de Yucatán, las precipitaciones van a continuar debido al paso de una nueva onda tropical y un canal de bajas presiones. El ambiente se tornará caluroso, muy caluroso en el día y cálido al amanecer. No se descartan rachas de vientos mayores a los 50 km por hora en zonas de tormenta. Mañana domingo 20 de julio, el paso de una onda tropical, dejando chubascos en el centro y noroeste de Yucatán, en el norte, centro y suroeste de Campeche, así como en el centro y sur de Quintana Roo. En cuanto al ambiente, será caluroso, muy caluroso durante el día y cálido al amanecer. Los vientos del este, sureste y este, noreste, con rachas de 40 km por hora en la costa. El pronóstico meteorológico costero por regiones para mañana, domingo 20 de julio. Para la primera región del noroeste del Golfo de México hasta Punta Jerez. Cielo despejado con nubosidad dispersa. El viento del sur y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 50, oleaje de 1 a 2 metros. Segunda región de Punta Jerez a Punta Delgada. Cielo nublado con algunas lluvias. El viento del este y sureste de 25 a 35 kilómetros por hora. El oleaje de 0.5 a 1.5 metros. La tercera región de Punta Delgada, Coatzacoalcos. Cielo nublado con algunas lluvias. El viento del este y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora. Y el oleaje de 0.5 a 1.5 metros. Para la cuarta región, costa de Tabasco y Campeche. Cielo despejado con nubosidad dispersa en Campeche, nublado con algunas lluvias en Tabasco. El viento de componente este de 25 a 35 km por hora y presencia de rachas de 50 frente a Campeche. El oleaje de 0.5 a 1.5 metros. La quinta región, costa de Yucatán y Quintana Roo. Cielo despejado con nubosidad dispersa, nublado con algunas lluvias al sur de Quintana Roo y en el Golfo de Honduras. el viento de componente este de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 frente a Yucatán. El oleaje de 1 a 2 metros. Del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, afectado sábado 19 de julio de 2025, hora 20 horas, hora local de Estados Unidos, Miami, 6 de la tarde, hora de México. Perturbación con 20% de probabilidad de formación de ciclón durante los próximos 7 días, Atlántico Tropical Central. Una onda tropical ubicada a unas 1000 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, está provocando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen ligeramente propicias para el desarrollo gradual durante los próximos días, a medida que el sistema se desplace de oeste a oeste-noroeste a unas 10 millas por hora. A mediados de la próxima semana se pronostica que las condiciones ambientales se volverán favorables para un mejor y mayor desarrollo. La probabilidad de formación de un sistema tropical para las próximas 48 horas es baja, 10%. La probabilidad de formación de un sistema tropical para los próximos 7 días es baja, 20%. Fin de aviso. Esto fue todo el boletín meteorológico, estaciones, embarcaciones, amigos, colegas, radioescuchas. El próximo boletín se transmite a partir de las 8 de la mañana con 45 minutos por estas mismas frecuencias. Por mi parte de todo, les agradezco que tengan muy buena noche, tengan muy buena pesca. Hasta mañana. Gracias, Pedregal. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Pasa, hermanito. Vamos, Roca. Guamete. Álzate con seis. Álzate.